Estás en el sitio de consulta sobre temas de la realidad más novedoso del momento. Tarjeta o efectivo. Último bloque de este tarjeta o efectivo, y hoy venimos ya no surfeando la ola, venimos haciendo con humildad, lo digo, ¿no? Sí, venimos haciendo inmersión, sí, estamos sumergiendo, tratando de ir hasta lo más profundo que podamos mientras la presión no nos rompa el oído, viste que hay una zona donde se pone complicado. Vamos al tema electoral, llegan las PASO. Sí, paso a paso. Llegan tres caballos doblando el codo. Sí, ¿sí? Con buena voluntad, sí, tres. Sí, tres con buena voluntad. Sí, dale. ¿No? Dos un poquito más despegado, uno un poquito más atrás. Scioli, Macri, Massa en ese orden. Sí. En candidato, en intencionalidad de voto. Por candidato, sí, es una cosa, y por agrupación política es otra. Claro. ¿Sí? Scioli estaría hoy, según alguna información en la que he podido acceder en las últimas horas, en el orden de una banda del 36 al 39%. Macri. Importante. Importante, ¿no? Sí, importante, sí. Más si fuera el 39, inclusive. Sí. Macri en una banda. Macri solo en 30%, que podría llegar a un 35%. Si suma los de Sanz y Carrió. Ajá. ¿Mm? Y un Massa en 14 y que podría trepar a 18 si suma los de la Sota. ¿No? Margarita Stolbizer creo que está en 6 y siguen las firmas. Este sería el resultado de la encuesta de las PASO del 9 de agosto. Para la primera vuelta electoral, lo que se habla es de un Scioli manteniéndose en ese 39-38, en un Macri manteniéndose en un 35, cayéndose mucho Massa, lo que llevaría a un balotaje. Y acá viene la gran pregunta, que es casi la réplica de lo que pasó en la capital, la ciudad de Buenos Aires. El 40% de Scioli, sí, ¿es el techo del Frente para la Victoria? ¿Dónde van los... Y termino con tres o cuatro preguntas y te dejo para que te... No. El 16-17% de Massa. Claro. ¿Va a Macri y a Scioli en forma proporcional, forma directa? ¿Los cuatro de la Sota van? ¿Cómo es? ¿Cómo sigue? Y bueno, ahí, de Margarita Stolbizer. Claro. ¿Dónde claro. va? Sí, sí, mirá, mientras escuchábamos así como de fondo, se están, viste, que están, preparando la actividad para la batalla electoral, digo. Me parece que la gran pregunta son los votos prestados, los árbitros, por decirlo de alguna manera, los que pueden definir la elección. Massa, Margarita. Y me parece. Básicamente porque, digo, vamos, pienso en voz alta con vos, sí. Y con la gente que nos está escuchando. Vamos a seguir el mismo razonamiento de Capital. Hay una cantidad de voto de la izquierda que es clarísimo, una cantidad de voto que será el 4.5, 5 en total, que no irá nunca a Macri, ¿no? Parece que un poquito menos, ¿no? Ponele, digamos, imaginemos una segunda vuelta. No irá nunca a Macri. 4 puntos. 4 o 5 puntos. Así que ahí ya no hay discusión. Eso es blanco, Frente para la Victoria, porque tampoco se olvida. El tema es lo que vos planteabas. ¿Qué porcentaje de voto Massa? Es decir, ¿el voto Massa es voto opositor? Este es el punto clave. El voto Massa y el voto Margarita. Por ahí el voto Margarita uno podría decir que es más opositor. Sí, pero ahora no es macrista. Es tan anti-K como anti-pro. Claro. El voto Margarita, ¿no? O sea que es muy difícil desentrañar ahí cuál es el tema. Porque yo decía en broma, sí, Margarita podría ser el Lustó de la segunda vuelta. Porque sí me parece que hay un caudal de voto que puede ser una mini sorpresa, Margarita, en la primera vuelta, porque hay un caudal de voto, y no quiero juzgar con esto, porque hay mucha gente que va a votar por convicción, y me parece perfecto votar por convicción a Margarita, pero hay un porcentaje de voto difícil de mensurar, de voto, va a sonar feo, llamémosle voto descomprometido. Del voto yo no fui. ¿No? Que, digo, que explica en algún caso, si queremos rastrear un poquito en la historia también, por qué hubo un voto que era de Chacho, pero que votó de la Rúa, ¿no? Sí, o el voto a Menem, que yo no lo voté. También. Que después yo no lo voté. También. Yo quiero decir que me parece que hay una zona, si bien que esté jugando Lilita Carrió y un sector importante del radicalismo junto con Macri, le da un paragüitas para que alguien pueda sentir que no está votando a la derecha, como decías vos, me produce mucha curiosidad o mucha duda saber qué va a pasar con otro caudal de votos que tiene que ver más cercano con lo que ha votado alguna vez a Pino, al socialismo. Yo creo dos cosas, que para dilucidar este tema va a hacer falta, es muy estratégico, y saber qué se va a poner en juego, ¿no? Sí. Es decir, ¿cuál va a ser el eje temático donde se va a discutir? Si vamos a estar discutiendo división de poderes, república, libertad de expresión, persecución, etcétera, etcétera, me parece que ahí es donde Macri tiene más posibilidades. Y me atrevo a decir que no va a ser eso lo que se discuta. Si se va a discutir economía, dólar, pérdida de puesto de trabajo, etcétera, etcétera, y no sé. Sí. No sé para dónde va. En definitiva, mi análisis final. Dale. Es que este es. Va a ser un balotaje cabeza a cabeza. Parejo, lo imagino. Muy parejo. Bien. Muy, muy parejo. Un escenario parecido al de la ciudad. En cuanto a la paridad, digamos. Quizás un poquito más todavía. Me parece que. Digo, en la previa, ya las encuestas, porque aunque no nos guste, van a seguir apareciendo. Sí, naturalmente. Van a estar dando un empate técnico. Ajá. Y que nos vamos a enterar. ¿Quién va a ser el presidente de la nación el 27 de noviembre? ¿Es la segunda vuelta? Uh-huh. Bueno, ahí por mediados de noviembre, ¿no? Sí, claro. Ahí, ese domingo a la noche, todos prendidos a la televisión, ahí nos vamos a enterar quién es el presidente de la nación. Que a propósito de lo que decís, si la elección es así tan pareja, si va a ser tan pareja, hay que ver también cómo juegan las PASO, ¿no? Porque viste que ante esta gran encuesta, como decíamos, ante esa realidad supuesta, ya se empiezan a reacomodar las fichas. Lo que te da la chance la PASO es que mucha gente se empiece a alinear detrás de uno, detrás de otro, según cómo venga la mano, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Y un dato que no lo dije, pero que vale la pena dejar en claro, es, este es el escenario que uno ve a noviembre en función de la información vigente al día de hoy. Julio, claro. Digo, porque falta agosto, septiembre, claro, y octubre, que son 3 meses donde van a ocurrir hechos. La realidad es dinámica, natural, el dólar se va a seguir moviendo. Si el dólar se mueve, si el dólar se queda quieto, si alguna novedad judicial, ¿no? O lo que sea. Sí, claro. Por ejemplo, tengo una pregunta para hacer un jueguito rápido. Sí. La foto reciente de Scioli con Raúl Castro en Cuba y la promesa de Raúl Castro de venir a la asunción de Scioli si gana las elecciones. Sí. ¿Suma? Cuando supuestamente Scioli debería ir en busca del voto independiente. Claro. ¿Suma? Y yo creo que no suma. Bueno, vos viste cómo se cruzan las cosas. Digo, días pasados se estuvo discutiendo esto, ¿no? Se estuvo perdón, hablando de cómo Macri cambió el discurso. Sí, claro. Que en realidad no fue un cambio, ¿no? Claro. Porque ya cosas como esta había dicho y todo lo demás, aerolíneas, todo eso, bueno, cómo se utiliza como material de campaña. Y al mismo tiempo uno podría decir, bueno, cómo